no va a ninguna parte. Recordando el tiempo en que el titán de hierro atravesaba estas montañas. Decime por qué esto está todo abandonado. Decime por qué dejaron que todo esto se perdiera. Camino por las vías de una estación abandonada. Recordando el tiempo en que la gente iba.